Que hace la gobernación, también legisla leyes en beneficio de nuestro Departamento de la Paz y por supuesto que también hace las audiencias públicas recibiendo las inmensas necesidades que tiene nuestra población. Esa es nuestra atribución constitucional y en ese marco trabajamos como asambleístas departamentales. Y como es una atribución constitucional, se ha trabajado en Coroico, en Huachilla, donde se ha priorizado alrededor de 70 leyes para el Departamento de la Paz, juntamente con organizaciones sociales, la gobernación, y esta priorización de leyes consiste prácticamente en cómo el Departamento de la Paz va a conseguir mayores recursos económicos para el Departamento de la Paz. Y entre ellos hemos visto la creación de varias fábricas, esto sea mixtas, entre la gobernación, municipio, inclusive la sociedad civil de diferentes lugares, ¿no? El otro también es ver la forma de cómo podemos ver el tema de transporte, la liberación de pasajes mediante una ley, el uso, el cuidado de las carreteras y fundamentalmente el peso y rodaje, lo que las carreteras departamentales que nosotros hacemos el asfaltado en este momento evidentemente se encuentra un poco descuidado. Entonces son leyes que va a contribuir a un desarrollo productivo integral al Departamento de la Paz y esas leyes evidentemente van a ser trabajadas por diferentes comisiones como corresponde y posteriormente tratadas en el pleno de la Asamblea y después para que pueda promulgar también el órgano ejecutivo. ¿Aún todavía están en etapa de tratamiento o recojo de propuestas? En este momento ya tenemos los títulos de las leyes. ¿Qué leyes queremos? Eso ya está. Lo que a base de eso las comisiones están empezando a trabajar conjuntamente con sus equipos técnicos y seguramente de acuerdo a la dinámica de trabajo de cada comisión ya generarán las leyes para que el Pleno de la Asamblea pueda considerar aquello. ¿Qué tipo de empresas, por ejemplo, se están promocionando o para crearse? A ver, tipo de empresas, por ejemplo, en la Amazonía paseña necesitamos una empresa maderera, o sea, donde se pueda, digamos, industrializar la madera. No solamente sacar en bruto, como en este momento viene, sino allá crear una empresa de madera donde se pueda hacer todos los derivados, sin perder absolutamente nada. Podemos tener una planta industrializada de castaña y seringa de la Amazonía boliviana, de paseña. Es un ejemplo, ¿no? Acá en el altiplano, por ejemplo, como La Paz, no tenemos una fábrica de cemento, si bien Sobose es una institución privada, pero necesitamos otra fábrica de cemento. Entonces hay cosas así que necesitamos crear, de acuerdo a la productividad de cada región, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, que necesitamos una empresa lácteo al bol, que podamos nosotros generar un poco de ganancia para el Departamento de la Paz, como hace el órgano ejecutivo nacional creando, digamos, el BOA, el DEL, evidentemente se generan recursos económicos. Esa es la misma dinámica que en cosas más pequeñas y tiene que trabajar para el Departamento. Claro. Hasta el momento, ¿qué leyes están empezando tal vez ya a aprobarse en este primer trimestre? Bueno, nosotros la semana pasada recién hemos terminado la agenda legislativa y en esta semana y la siguiente semana más por procedimiento legislativo seguramente las comisiones están haciendo ya empezando a dinamizar y priorizar las leyes que se ha acordado rápidamente aprobarlos. Respecto a la fiscalización, un caso particular, ¿no? En la provincia de Aroma, ¿no? Hay cero obras, las vías son de tierra, hay ríos donde no hay puentes, los vehículos no pueden pasar, no han pasado durante las fechas anteriores. ¿Cómo están viendo ese tema? ¿Es más un trabajo del municipio, de la alcaldía o de la gobernación? ¿Cómo están viendo ese aspecto? A ver, en tema de las carreteras, lo que hay que ser claro es mucha gente viene acá pidiéndonos que se mejore una carretera de un lugar a otro lugar, pero nosotros vemos el mapa de las carreteras no corresponden a la gobernación, o sea, son carreteras municipales, donde el gobierno municipal tiene que destinar recursos económicos. Pero si son redes departamentales, obviamente es una obligación nuestra de poderlos mejorar esas carreteras. Estamos trabajando varias carreteras con emergencias para poder hacer su habilitación correspondiente después de que se ha perdido las plataformas, todo eso. Lo que es una responsabilidad constitucional para con nosotros, nosotros viabilizamos, pero también hay que ser claro con la opinión pública. El Departamento de la Paz, la gobernación, recibe más de 300 millones de bolivianos, que eso va en proyectos productivos, va en electrificación, va en puentes, mejoramiento de carreteras, y evidentemente ese monto es demasiado poquito para tener un departamento grande como es la nuestra. Entonces, para eso hay cada alcalde, autoridades originarias, asambleístas de cada región, donde tienen que ellos articular fuerzas y poder plantear las urgentes más necesidades, que son responsabilidad nuestra, ¿no? Pero también hay gente que nos pide, por ejemplo, que consigamos colegios o iglesias, etcétera, etcétera. No son competencias nuestras y nosotros no podemos hacerlo aquello porque caeríamos en la irresponsabilidad constitucional. Claro. Algo más que desea complementar respecto a este tema, ¿no? De las agendas, de los proyectos que se van, ¿no?, proponiendo. Mira, yo lo que quiero enfatizar en ese medio de comunicación es lo siguiente. Si bien vamos a priorizar de acuerdo a la agenda legislativa que tenemos las diferentes leyes, la Asamblea va a considerar, va a aprobar como corresponde en beneficio del Departamento de la Paz. Eso evidentemente quizás no será muy rápido, ¿no? También hay leyes que no es noche a la mañana, sino necesitamos consensuar, necesitamos trabajarla bien para que también sea una ley fructífera. Pero lo que sí quiero decir es de que en el tema de la fiscalización, las diferentes comisiones bajan a las obras para ver si está avanzando o no está avanzando. Y si detecta alguna anomalía que no está bien, nosotros lo que hacemos es derivar a la auditoría para que la auditoría pueda hacer su trabajo y determinar las responsabilidades correspondientes. Claro. Eso es lo que hacemos. O sea, y en audiencias públicas permanentemente recibimos las permanentes necesidades sentidas de la gente y si es nuestra responsabilidad, viabilizamos. Y si no es, obviamente también decimos que es una responsabilidad de los gobiernos municipales. Como estamos apostando a un desarrollo productivo, el suscrito está viajando a República Popular de China la siguiente semana para poder captar inversiones de ensamblar acá los tractores. Ustedes saben muy bien que en este momento los tractores agrícolas cuestan bastante plata y nuestros hermanos campesinos que viven del agro no pueden tener ese financiamiento correspondiente. Entonces, ojalá este viaje que estamos realizando juntamente con el gobernador y algunos funcionarios nos pueda aceptar allá en República Popular de China tener un ensamblaje de tractores agrícolas acá en Bolivia, pero en La Paz fundamentalmente en Cayutaca, y si es así, si se da esto, obviamente con el tiempo va a abaratar los costos. La situación de tener un potenciamiento agrícola con tractores para nosotros es bastante vital en las provincias. Tiene que acabar ya estar yendo con yunta, el arado, porque es la única forma de mejorar y poder producir más es con tecnología. ¿Cuándo van a viajar? Estamos viajando el día domingo a las 5:30 de la mañana. Y después de 9 días estamos acá nuevamente en Bolivia. 9 días. ¿Solamente es para buscar ese financiamiento o tal vez alguna agenda más que tuvieran, ¿no? Bueno, en este momento esa es nuestra tarea principal y por supuesto que vamos a ver otras alternativas que puedan beneficiar a nuestro departamento de La Paz. Y si algunas cosas más se viabiliza, obviamente haremos los trámites correspondientes mediante la Cancillería. Volviendo al anterior tema, ¿las audiencias públicas qué días son para que la gente también venga? No, las audiencias públicas son cuando se solicite. Acá llegan todos los días audiencias, solicitudes. Nosotros derivamos a las comisiones correspondientes y ellos escuchan a la gente y se les explica si eso se puede hacer o no. Eso no está limitado. La audiencia pública es prácticamente todos los días. Respecto a los pasajes interciudades, ¿también es una competencia de la Asamblea? Los pasajes intermunicipal, claro, intermunicipal e interprovincial es una responsabilidad. Por ejemplo, los pasajes aquí dentro de la ciudad de La Paz es una competencia municipal, nosotros ahí no podemos meternos. Por ejemplo, entre interprovincial, por ejemplo, esta Patacamaya, están en algunos momentos, algunas fechas subiendo, pero no hay que controlar. Por precisamente está trabajando un proyecto de ley que pueda normar aquello y también dar con los responsables sancionando como corresponde. ¿Algo más que desea agregar, hermano? No, simplemente agradecer este medio de comunicación por la oportunidad que nos da para poder brindar el informe a toda la opinión pública. Y para terminar, quiero decirles de que el Estatuto Autonómico de La Paz en Sucre está en este momento congelado por una decisión del compañero Hugo Alberto Cusi, magistrado cada departamento de La Paz, pero el día lunes la directiva a la cabeza de la vicepresidenta, en este caso presidenta interino, porque yo me voy a ausentar del país, está viajando allá y para poder también tener resultados. Una vez volviendo, ellos harán su conferencia de prensa para poder responsablemente a la opinión pública informar el estado de nuestro estatuto autonómico. A ver, ¿nos puede explicar un poquito qué ha pasado con este estatuto, ¿no? Que ya tenía que estar aprobado prácticamente. El estatuto autonómico la Asamblea ha aprobado prácticamente. Ha entregado en un acto central, en una sesión pública, el 16 de julio, por el aniversario de los paseños, y al día siguiente hemos mandado, el 18 de julio, a la ciudad de Sucre para su revisión constitucional. Responsablemente se ha remitido, y después de 3 meses nos han admitido. La admisión significa de que ha pasado todos los procedimientos como corresponde. Uh-huh. El 21 de febrero de este año ha sido sorteado el Estatuto de la Paz. Uh-huh. La norma dice que en 45 días tiene que haber la respuesta de constitucionalidad o inconstitucionalidad de diferentes artículos. Uh-huh. Y lamentablemente el señor Cusi, después de 5 días de viabilidad, de haber sido sorteado, lo deriva a la Comisión de Autonomías sobre pretexto de que debía dar un informe. Bueno, eso allá ellos, pero lo que nosotros queremos es que los magistrados trabajen en beneficio de la población. El estatuto realmente ha apuntado a un desarrollo productivo integral de todo el Departamento de La Paz. Uh-huh. Si eso se aprueba, evidentemente vamos a poder viabilizar nuestros recursos económicos para cada región. Está de manera muy clara, se ha trabajado con organizaciones sociales, uh-huh. se ha consensuado con la gente, y lamentamos mucho que no avance mucho en este momento en su revisión constitucional. Ojalá en un mes puedan mandarnos, nosotros rápidamente poder mandar a un referéndum, como dice la norma constitucional. Uh-huh. ¿Ya está prácticamente un año en el TCP? Ya está 9 meses, está yendo uh-huh. a 10 meses ya. Claro. Nos sorprende, es mucha tardanza de aquello. Uh-huh. Sabemos que cuando hay voluntad eso se puede hacer en menos de 3-4 meses, uh-huh. pero realmente es una preocupación nuestra. Pero yo no quiero vertir mayores criterios, uh-huh. y a la vicepresidenta en ejercicio la siguiente semana irá allá y vertirá también todo el informe a la prensa. ¿Están en los plazos legales o hay algún interés, ¿no?, para dilatar? En este momento se ve que hay un interés para dilatar. Uh-huh. Uh-huh. Dice Manuel, algo gracias. Más se puede decir. Eso es todo.